Buenos días, queridos radioyentes. Esta semana volvemos con más espíritu navideño que nunca, a manos de los alumnos de cuarto de la ESO. Para empezar este programa, queremos informar de que LAMPA ha puesto un Belén en el centro, al que podéis visitar. También hemos decorado las clases con adornos navideños. Os informamos que el día miércoles 18 serán los villancicos de todos los alumnos de nuestro centro. Estáis todos invitados. Podréis colaborar con productos de limpieza e higiene o alimentos no perecederos. Los alimentos serán destinados a Cáritas Parroquial. ¡Os esperamos! Te doy todo lo mío hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran con moderar. Contigo me sube de lo veral, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. A continuación os vamos a poner un fragmento de los villancicos de cada clase. En primer lugar, nuestros pequeños de la ludoteca cantarán Los Tres Reyes Magos. Los alumnos de infantil de 3 años, Pepe, Neif, Hugo, Mari Carmen, Belén, Lola y Javi, nos van a cantar Una Estrella Sin Nombre. Cuando Dios hizo las estrellas, en el cielo las colocó, le puso un nombre, le puso color, rojo, amarillo, verde, azul, qué sé yo. Raúl, Hugo, Leonor y Martina de 4 años van a cantar Tres Pastelitos. Harina, leche, huevo y miel. Voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Quiero que es mejor si preparo tres pastelitos llevaré. La clase de infantil de 5 años va a cantar Es Navidad. Corre, corre, corre, corre, saca, saca, saca, saca, fuera, fuera, es Navidad. Siempre, siempre, siempre, siempre, a tu lado, y a tu lado, tu familia se casará. Corre, corre, corre, saca, saca, saca, saca, fuera, fuera, es Navidad. Pasamos a primaria. El villancico escogido por primero de primaria se llama Es Navidad. Hoy Navidad, hoy nació Jesús, hoy Navidad, y lo voy a celebrar. Con un niño sí, sí, con un beso sí, sí, con la mano sí, sí, con los pies sí, sí, con un amigo sí, sí. Con un salto, sí, sí, y con todo, sí, mi corazón. 4 alumnos de segundo de primaria llamados Dana, Nicolás, Dani y Manuel nos van a cantar un fragmento de su villancico llamado Juguetes a Belén. Todos llevan lo que pueden y lo dan al niño Dios. Yo le llevo mis juguetes y le doy mi corazón. Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también. Blanca, Laureana, Carlos y Andrea van a cantar un trocito de Una Nana Llamada Le Cantaremos Bajito. Al niño de Dios le cantamos una nana. Al niño de Dios le cantaremos hoy. Le cantaremos bajito. Cuatro alumnos de cuarto de primaria llamados Dani, Irene, Antonio y Roberto nos van a cantar un popurrí navideño. Se oye una canción de la Navidad. Nace un niño hoy en aquel portal. Vamos a cantar. ¡Ay, oh! Álvaro, Elena, Pablo y Alejandra van a cantar un villancico en inglés llamado Happy Christmas. What have you done? Another yellow one. A new one has begun. And so this is Christmas. Las alumnas de sexto de primaria, Paula, África, Leticia y Susana, nos van a cantar Belén se acerca. Me acerco hacia Belén, veo una estrella brillar, no sé qué está ocurriendo allí, pero me alegra ver a mucha gente alrededor. Algunos oigo hablar, a otros oigo reír, todos andan con ilusión. Solo puedo decir que está alegre mi corazón. Belén está muy cerca. Corre, no te detengas. Pronto estaré tan cerca de ti. Bueno, pasamos a la ESO. Empezamos con segundo de la ESO, que va a cantar Feliz Navidad y los peces en el río. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad! A continuación, Candela, Eva y Alejandro, del tercero de la ESO, nos cantarán El secreto del portal. Ha venido al mundo para salvarnos y ayudar a la gente que está a su lado. Como nos vamos a alegrarnos si con él ha llegado la Navidad. Ha llegado la Navidad. Y si seguimos a la estrella que nos guía, encontraremos lo que fuimos a buscar en el pesebre. Veremos al niño, vamos a celebrar toda la Navidad. Y para finalizar, los alumnos de cuarto de la ESO nos van a cantar La Virgen Gitana. La Virgen como gitana, a los gitanos camela, la monte como el gallo. Se revela, la Virgen la baba, la Virgen la baba. Bueno, querido radio oyente, gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos en el próximo programa. Michael de la calle, a capela, ya. Si te pones pa' mí.